que la supe obedecer. Mamá, tú sabes que quiero obedecerte, quiero aprender a vivir la realidad, no quiero vivir. Los